La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 14 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí están, comenzando con el partido del viernes pasado. El viernes pasado, Juárez le gana 1-0 al Atlético de San Luis. Eso fue el jueves pasado. 1-0 Juárez contra el Atlético San Luis. Después, el viernes, Toluca le gana 2-1 al Mazatlán, que tuvo un jugador expulsado. Mazatlán, el nuevo equipo que antes era Morelia. Después, el sábado, Guadalajara y Querétaro empataron 1-1. León le gana 2-1 a Pachuca. El Atlas le gana 2-0 al América. El Monterrey y Cruz Azul le empataron 2-2. El domingo, los Tigres le ganaron 2-1 a Pumas. Y Necaxa le ganó 4-1 a Santos Laguna. Con esto, la tabla general se ve de la siguiente forma. Cruz Azul está en primer lugar con 7 puntos. Atlas está segundo con 7. La diferencia es más 3 de Cruz Azul y más 3 del Atlas. Y entonces, obviamente, la única diferencia es que Cruz Azul ha anotado 5 goles y Atlas nada más 4. Pumas está en tercer lugar con 6 puntos. Pachuca está cuarto con 6. Juárez tiene 6. Toluca tiene 6. Monterrey tiene 5. León tiene 5. Guadalajara 4. Puebla 4. Tigres 4. Necaxa 3. El Querétaro está con 2. América con 1. Tijuana 1. Santos 1, Mazatlán 0 y el Atlético de San Luis 0. Los equipos de Mazatlán, de Tijuana, América y Puebla, todos tienen un partido extra que no se ha jugado todavía. Entonces vamos a ver cómo está la jornada número 4. Bueno, antes del día 4 les diré que el viernes habrá un partido de la jornada 3. Y este partido será Puebla contra Tijuana. Los de la jornada 4 serán el próximo fin de semana, no este fin de semana. Este fin de semana, por lo visto, hay situación de FIFA. La fecha FIFA. Y bueno, la jornada número 4. Necaxa contra Pachuca comienzan este festín del sábado, que tiene todos los partidos. Bueno, la mayoría de los partidos. El América contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Guadalajara, Tijuana contra Pumas. Y el 6 de febrero tendremos los partidos Querétaro. Ah, fíjate, entonces el... vamos a ver, el día... sí, el día 5 es el sábado, el día 6 Querétaro contra Puebla, Atlas contra Santos Laguna, Tigres contra Mazatlán y el lunes por la noche León contra Cruz Azul. Bueno, pues muy bueno ese último partido entre el campeón y Cruz Azul. Vamos a ver, no es el campeón es Atlas, por fin, después de 40 años. Tengo que acostumbrar todavía, bueno, pues ahí está entonces el subcampeón y el campeón anterior al Atlas se enfrenta a Cruz Azul. Y bueno, eso va a ser todo entonces. por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde se jugó ya la jornada número 22. Y todo comenzó el viernes pasado con el partido Real Betis contra el Español. Real Betis le gana 4-1 al Español con un jugador expulsado del Español. Después el día sábado, Cádiz le gana 2-0 al Levante. Villarreal le gana 3-0 al Mallorca. Sevilla y Celta de Vigo empataron 2-2. El Atlético de Madrid le gana 3-2 al Valencia. Y con esto se mete entre los primeros 4 lugares. Obviamente detrás de otros 3, que incluye al Real Madrid. Bueno, el día domingo Osasuna se enfrenta a Granada. Bueno, se enfrentó a Granada, le ganó 2-0. Elche y Real Madrid empataron 2-2. Real Sociedad y Getafe empataron 0-0. Athletic Club le gana 1-0 al Rayo Vallecano. Y el Barcelona le ganó 1-0 al Alavés. Eso fue el día 23, el domingo pasado. Y bueno, ya que estamos hablando de España, bueno, no, vamos a la tabla general y ahorita les digo unas noticias de el resultado de la Copa del Rey. Entonces, en primer lugar está Real Madrid con 50, Sevilla tiene 46, Real Betis tiene 40. En cuarto ya está el Atlético de Madrid, que tiene 36. Barcelona ya está en quinto, tiene 35. La Real Sociedad 34. Villarreal tiene 32. Rayo Vallecano 31. Athletic Club 31. Valencia 29. Osasuna 28. Celta de Vigo 27. El Español 27. Granada 24. Elche 23. Getafe 22. Mallorca 20. Y en los puestos de descenso está Cádiz con 18, Alavés con 17 y el Levante tiene 11 puntos. Y bueno, pues la noticia es que en el mundo del fútbol, aparte de la Copa del Rey, que ahorita también les daré ese resultado, el Barcelona acaba de perder a un jugador, a Dembélé, que se sale, no quiso renovar con el club. Y es entendible, obviamente, y se le va a extrañar porque es uno de los mejores jugadores en el mundo. Ni modo, ya será para otra situación más adelante, si es que regresa al equipo. Y bueno, vamos a decir entonces la jornada 23 antes de que se me pase. Comenzando con el día 4 de febrero, que será un viernes. El viernes, Getafe contra Levante. El sábado, Elche contra Alavés, Mallorca contra Cádiz, Celta de Vigo contra Rayo Vallecano, Osasuna contra Sevilla, Valencia el día 6, el día domingo, se enfrenta a la Real Sociedad, el Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid, el Real Betis al Villarreal, Real Madrid contra Granada y el lunes por la noche el Athletic Club contra el Español. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pero vamos a pasar rápidamente a lo que va a ser entonces los resultados de la Copa del Rey, como les había dicho, que ya tuvieron sus octavos de final y básicamente fueron el día 20, bueno, el día 15 para los primeros 3 partidos, después el día 16 para otros 2, el día 19 Real Sociedad se enfrentó a Atlético Madrid, el 20 el Elche contra Real Madrid y el Barcelona contra el Athletic Club. Pero entonces vámonos a los resultados. El día 15 Mallorca, el día 15 que fue sábado, el día pasado sábado de la semana pasada, Mallorca le ganó 2-1 al Español y con esto ellos avanzaron. El Cádiz le ganó 1-0 al Sporting de Gijón tras penaltis, o sea que le ganó probablemente por otro marcador. Y sí, bueno, anotaron 4 goles y el otro equipo nada más 2. Entonces con esto Cádiz es el que avanza 4-2 en penales. Después el día 15 Rayo Vallecano le gana 2-1 a Girona y ellos son los que pasan. El Valencia el día 16 le ganó 1-0 al Atlético Baleares. El Real Betis también le ganó 2-1 al Sevilla y ellos también son los que pasan. La Real Sociedad le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, ellos son los que avanzan. Y eso fue el día 19, obviamente. El día 20, el Real Madrid le ganó 2-1 al Elche tras la prórroga, o sea que se fueron a tiempo extra con el partido empatado 1-1. Obviamente después de la prórroga es que ganó con dos goles a uno ganó el Real Madrid, que lo chistoso es que primero anotó el Elche con Verdú en el 103 y en el 108 Isco y después en el 115 Hazard anotó en el minuto 115 el 2-1 y con esto ellos son los que avanzan a la Copa del Rey. Y el Barcelona perdió 2-3 contra el Athletic Club, este también después de una prórroga, entonces se fueron empatados 2-2 a tiempo extra y en el tiempo extra en el minuto 105+1 Munian fue de penalti, fue básicamente después de una mano de Jordi Alba fue el que cobró el penalti y con esto ellos ganaron y pasan. El Athletic Club con este buen resultado ellos pueden pasar y dejar al Barcelona de lado. Obviamente todos estos resultados ya se está viendo la diferencia entre tener a toda una escuadra lista para jugar un partido y estar distraídos con las noticias de Dembélé y de otras situaciones que están pasando en el Real Madrid. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces del fútbol español al fútbol alemán, a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá. Y allá ya se jugó la jornada número 20, que comenzó el viernes pasado. Armenia Bielefeld le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. Después el sábado, Borussia Dortmund le gana 3-2 al Hoffenheim. El Greuther Fürth le gana 2-1 al Mainz. El Friburgo le gana 2-0 al Stuttgart. Unión Berlín le gana 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El Bayer Leverkusen le gana 5-1 al Augsburgo. El Colonia y el Bochum empataron 2-2. El día sábado, Leipzig le gana 2-0 al Wolfsburgo. Y el Bayern München le gana 4-1 al Hertha de Berlín. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 49 puntos. Borussia Dortmund tiene 43, Bayer Leverkusen con 35, Union Berlin con 34, Friburgo tiene 33, Leipzig tiene 31. Después en el séptimo lugar está Hoffenheim que tiene 31, Colonia tiene 29, Eintracht Frankfurt 28, Mainz 27, Bochum 24, Borussia Mönchengladbach 22, Hertha de Berlín tiene 22, Arminia Bielefeld tiene 21, Wolfsburgo tiene 21, Augsburgo 19, Stuttgart 18 y Greuther Fürth con 10 en el fondo. Aunque ha ganado su último partido y ha empatado otros 3. O sea que el Greuther Fürth los 10 puntos que tiene básicamente los ha conseguido últimamente. Bueno, 6 de los últimos 10, ¿no? Entonces, pues ahí está. Pues la jornada 21 comenzará entonces el viernes 4 de febrero. Y con el partido Hertha de Berlín contra Bochum. Pues el día sábado 5 de febrero, Armenia Bielefeld se enfrenta a Borussia Mönchengladbach, Augsburgo se enfrenta a Unión Berlín, Colonia al Friburgo, Mainz al Hoffenheim, Stuttgart contra el Eintracht Frankfurt, el Bayern München contra el Leipzig. El día 6, Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo contra el Greuther Fürth. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y en Francia hoy se jugó un partido. Saint-Étienne le ganó 1-0 al Angers. Después los otros resultados de la jornada número 22 comenzaron el día viernes pasado. Lyon le gana 1-0 a Saint-Étienne. Después el día sábado, Brest le gana 2-0 al Lille. Marseille le gana 2-0 al Lens, el Niza le gana 2-0 al Met, el Nantes le gana 4-2 al Orient, Gironde le gana 4-3 a Estrasburgo, Clermont le gana 2-1 al Stade Rennais, Angers le gana 2-1 a Troyes. Montpellier le gana 3-2 al Mónaco. Y el PSG le ganó 4-0 a Reims. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está PSG, que tiene 53 puntos. Niza tiene 42. Marseille 40. Estrasburgo tiene 35. Stagene tiene 34. El Montpellier tiene 34. Mónaco tiene 33. Lens tiene 33. Nantes tiene 32. Lille 32. Lyon 31. Angers 29. Brest 28. Reims 24. Clermont 21. Troyes 20. Gironda 20. En puestos de descenso está Metz con 19. Lorient tiene 17. Saint-Étienne tiene 15 puntos. Y entonces la jornada número 23 se jugará a partir del día viernes 4 de febrero. Marseille se enfrenta a Angers. El día sábado Saint-Étienne se enfrenta a Montpellier. El Mónaco se enfrenta a Lyon. El día domingo Lorient se enfrenta a Lens. O Lens. El Estrasburgo se enfrenta al Nantes. El Niza contra el Clermont. El Reims contra Gironda. Troyes contra Metz. El Stagene contra Brest. Lille contra PSG. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Ya se jugó la jornada número 23. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Norwich le gana 3-0 al Watford. El día sábado Aston Villa le gana 1-0 al Everton. El Manchester United le gana 1-0 al West Ham. El Newcastle le gana 1-0 al Leeds United. Wolves le gana 2-1 a Brentford. Manchester City y Southampton empatan 1-1. El Leicester y Brighton empatan 1-1. Liverpool le gana 3-1 a Crystal Palace. Arsenal y Burnley empataron 0-0 y Chelsea le gana 2-0 al Tottenham. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City está primero con 57, Liverpool está segundo con 48, Chelsea tiene 47, Manchester United 38, West Ham tiene 37, Arsenal 36 puntos. El Tottenham está séptimo, tiene 36, Wolves tiene 34, Brighton tiene 30, Leicester 26, Aston Villa 26, Southampton 25, Crystal Palace 24, Brentford 23, Leeds United 22, Everton 19, Norwich 19, Newcastle tiene 15 y Watford 14, Burnley está en el fondo con 12 puntos. Y entonces ya se viene la jornada número 24, aunque primero se va a jugar un partido de la jornada 17 el día 5 de febrero. Y ese será Burnley contra Watford. Después regresarán la Premier League hasta el 8 de febrero, que es un martes. El martes tendremos los partidos Newcastle contra Everton, West Ham contra Watford, Burnley contra Manchester United. El día miércoles Manchester City contra Brentford, Norwich contra Crystal Palace, Tottenham contra Southampton, el Aston Villa contra Leeds United. El día jueves, Liverpool contra Leicester, Wolves contra Arsenal. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar al calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el viernes pasado. Verona le gana 2-1 al Bolonia. El sábado, Génova y Udinese empataron 0-0. Inter le gana 2-1 al Venezia. Lazio y Atalanta empataron 0-0. Entonces el día domingo Cagliari y Fiorentina empataron 1-1. Sassuolo y Torino empataron 1-1. Spezia le ganó 1-0 al Sampdoria. El Napoli le ganó 4-1 al Salernitana. Roma le gana 4-2 al Empoli. Y el Milan y la Juve, la Vecchia Signora, empataron 0-0. Con esto entonces el AC Milan bajó de ser primer lugar hasta, bueno, segundo lugar hasta tercero. Entonces la tabla general está de la siguiente forma. Inter está en primero con 53 puntos, Napoli tiene 49, AC Milan tiene 49, Atalanta tiene 43, Juventus tiene 42 en quinto lugar, Roma tiene 38, está en sexto, La Fiorentina tiene 36, Lazio tiene 36, Verona 33, Torino 32, Sassuolo 29, Empoli 29, Bologna 27, Spezia 25, Udinese tiene 24, Sampdoria tiene 20, Venezia 18. En puestos de descenso está Cagliari con 17, Génova tiene 13 y Salernitana tiene 10 puntos nada más. Y la jornada número 24 se jugará entonces a partir del día 5 de febrero con el partido Roma contra Génova. Ese mismo día será el Inter contra AC Milán, Fiorentina contra Lazio. Estos son de la fecha sábado 5 de febrero. El día 6, Atalanta contra Cagliari, Bolonia contra Empoli, Sampdoria contra Sassuolo, Venecia contra Napoli, Udinese contra Torino, la Juve contra el Verona y el lunes por la noche Salernitana contra el Spezia. Todo esto en la Serie A, el calcio italiano. Entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les vamos a hablar más de la Copa del Mundo, lo que se viene y de los resultados tan candentes que sucedieron en la NFL en los playoffs. Tuvimos un fin de semana de fantasía donde todos los juegos estuvieron bien reñidos y hubo overtime para decidir un partido que va a ser recordado por siempre como uno de los mejores partidos de playoff de toda la historia, por lo menos con lo que respecta a los dos quarterbacks que jugaron y cómo jugaron. Ahorita regresamos, no le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más, a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna. Llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, es que quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Escapar, escapar. quieras escapar. Ocho de la noche con 39 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con los partidos del Mundial, partidos para la clasificación hacia el Mundial de Qatar 2022, que ya se viene este año a final de año. Entonces vamos a ver cómo están las cosas en diferentes regiones. Primero comenzando con los partidos. El día 27 vamos a tener muchos partidos en Asia. Estos son los partidos: Australia contra Vietnam, Japón contra China, Líbano contra Corea del Sur, Irán contra Irak, Emiratos Árabes Unidos contra Siria, Arabia Saudí contra Omán. Después el día, la jornada número 15 en Sudamérica, también el día 27, tendrá los partidos Ecuador contra Brasil, Paraguay contra Uruguay, Chile contra Argentina, Colombia contra Perú, Venezuela contra Bolivia. Y para México, la jornada 9 nos traerá el día 27 Jamaica contra México y El Salvador contra Estados Unidos. Entonces ahí están también la jornada 9 dentro de la CONCACAF. Está Honduras contra Canadá y Costa Rica contra Panamá. Tal vez se me pasó un partido en la CONMEBOL, que es Chile contra Argentina, también es el día 27. Entonces ahí está para ustedes que disfrutan de todo esto. Después, los de Colombia contra Perú y Venezuela contra Bolivia son el día 28. Pues en la jornada número 10 de la CONCACAF, o sea que el día 30, el fin de semana, vamos a tener Canadá contra Estados Unidos. Este se va a poner muy bueno porque son los dos equipos que están delante de México. Si tienen un empate, que es lo que esperamos, entonces México, si le gana a Costa Rica, se podría poner delante. Si le gana a los dos, porque tiene que ganar contra Costa Rica y tiene que ganar contra contra Jamaica el 27, contra Costa Rica el 30. Pues el día 30 también Panamá contra Jamaica y Honduras contra El Salvador. Después la jornada 8 también continúa el día 1 de febrero en Asia. Estos son los partidos: Japón contra Arabia Saudí, Líbano contra Irak, Vietnam contra China, Siria contra Corea del Sur, Irán contra Emiratos Árabes Unidos, Omán contra Australia. El día 16, entonces, en la CONMEBOL estarían jugando el 1 de febrero, Bolivia contra Chile, Uruguay contra Venezuela, Argentina contra Colombia, Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador. O sea que ahí está para que se agarren, ¿no? Se van a estar saboreando estos partidos que, ya se vienen. Y el día 2 de febrero entonces también van a jugar en la CONCACAF. O sea que son 3 partidos casi seguidos en la CONCACAF. Entonces el día 2 de febrero tendremos Jamaica contra Costa Rica, Estados Unidos contra Honduras, El Salvador contra Canadá y México contra Panamá. Entonces es toda una serie de encuentros que va a tener México y va a tener la posibilidad de clasificar, si es que puede sacar buenos resultados. Entonces vamos a ir a las posiciones dentro de la clasificación de la CONMEBOL. Brasil está primero, ya clasificó al Mundial, tiene 35, Argentina tiene 29, ya clasificó al Mundial, Ecuador está tercero, 23 puntos, ahorita clasificaría directamente al Mundial, y Colombia en el cuarto lugar con 17 puntos y una mejor diferencia en goleo que Perú. Ellos también están dentro del Mundial directamente. Pues en quinto lugar está Perú, que tiene 17 puntos y tiene peor diferencia de goleo que Colombia. Está en quinto, que significa un repechaje, pero este fin de semana, bueno, se enfrenta a Colombia contra Perú, entonces esto se va a resolver. Uno de los dos va a subir, o puede ser que los dos empaten y entonces Chile pasaría a los dos y gana, porque Chile está en sexto lugar, está con 16 puntos, fuera del mundial ahorita. Uruguay también está fuera del mundial con 16, está séptimo. Bolivia tiene 15, Paraguay tiene 13 y Venezuela tiene 7 puntos. Y bueno, entonces vamos a la CONCACAF, que como siempre se va a poner buena la clasificación, porque yo les había dicho que era posible que México clasificara antes, pero no. ¿Por qué? Porque se lo complicaron todo con dos derrotas consecutivas contra Estados Unidos y contra Canadá. Canadá en la tabla general está en primer lugar después de 8 partidos. Tiene 16 puntos. Estados Unidos tiene 15. México tiene 14. Panamá tiene 14. Costa Rica tiene 9. Jamaica tiene 7. El Salvador tiene 6. Y Honduras tiene 3 puntos. Y bueno, así están las cosas en la CONCACAF. Vamos a Europa nada más para ver quiénes ya clasificaron. Y si ya clasificaron, obviamente, ¿quién va al mundial? Serbia en el grupo A está primero con 20. Portugal tiene 17. Están muy cerca de clasificar, porque el siguiente es Irlanda con 9 y Luxemburgo con 9. Entonces Azerbaiyán no creo que compita. Tiene un solo punto. En el grupo B está España con 19. Suecia tiene 15. Detrás de ellos está Grecia con 10. Georgia 7 y Kosovo 5. Grupo C, Suiza tiene 18, Italia 16, Irlanda tiene 9, Bulgaria tiene 8, Lituania tiene 3. En el grupo D, Francia tiene 18, Ucrania tiene 12, Finlandia 11, Bosnia 7, Kazajistán tiene 3. Grupo E, Bélgica tiene 20, Gales 15, República Checa 14, Estonia tiene 4 y Bielorrusia tiene 3. En el grupo F, Dinamarca tiene 27, Escocia 23, Israel 16, Austria tiene 16, Islas Faroe tiene 4 y Moldavia tiene un solo punto. En el grupo G, Países Bajos está en primer lugar con 23 puntos, Turquía tiene 21, Noruega tiene 18, Montenegro 12, Letonia 9, Gibraltar tiene 0. En el grupo H, Croacia tiene 23, Rusia 22, Eslovaquia tiene 14, Eslovenia 14, Chipre tiene 5, Malta tiene 5. En el grupo I, Inglaterra ya clasificó, me parece, tiene 26 puntos en 10 partidos. Polonia tiene 20, Albania tiene 18, Hungría tiene 17, Andorra 6, San Marino tiene 0. Y en el grupo J, Alemania tiene 27 puntos, Macedonia tiene 18, Rumanía tiene 17, Armenia 12, Islandia tiene 9 y Liechtenstein tiene un solo punto. Entonces los primeros lugares de cada grupo ya clasificaron, y entonces estos equipos serían Serbia y Portugal. Bueno, el primer lugar del grupo A es Serbia, ya clasificó. España también clasificó, está en el grupo B con 1. Suiza tiene el primer lugar del grupo C, ya clasificó. Francia tiene el primer lugar del grupo D, ya clasificó. El grupo E, Bélgica, ya clasificó. En segundo y tercero está Gales y República Checa. En el grupo F, Dinamarca ya clasificó, está en primer lugar. Grupo G, Países Bajos ya clasificó, Croacia primero del H ya, Inglaterra primero del I ya clasificó y Alemania ya clasificó. Ahora los segundos lugares y algunos de los terceros lugares también clasifican. No sé cómo está esto, pero bueno, el segundo lugar del grupo A, Portugal ya, Suecia ya clasificó, Suiza ya y Italia en el grupo C ya clasificó, aunque nada más tiene 8 partidos jugados, entonces... Ah, pero son grupos más pequeños, entonces ellos ya clasificaron. En el grupo D, Francia y Ucrania son los que clasificaron. Grupo E, Gales y República Checa con Bélgica ya clasificaron. El grupo F, Escocia, y aquí aparece que Austria. No sé cómo es que clasificó, si tienen la misma diferencia de goles y la misma situación que Israel, nada más que Israel está, no está clasificado aquí en esta tabla. No sé cómo, si perdió directamente contra Austria y es por eso que Austria pasó. Yo creo que eso fue lo que pasó, porque aquí los tienen que pasa Austria, aunque está en cuarto lugar de este grupo. Turquía ya pasó en el grupo G. El grupo H, Rusia clasificó, Polonia clasificó y Macedonia del Norte clasificó. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces a la NFL. Como les había dicho, fue un fin de semana increíble. Sobre todo porque eliminaron los equipos que todos pensaban, sí, van a estar en la final, van a estar en el... Obviamente, no, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Se eliminó al actual campeón, que son los Bucks. Eran los Bucks los campeones, porque ya vamos a tener un nuevo campeón. También eliminaron a Green Bay y Aaron Rodgers, así como lo escuchan, sin anotar un touchdown. San Francisco no sé cómo le hizo, pero sin anotar un touchdown le ganaron al Aaron Rodgers y a su querido equipo Green Bay. También le ganaron a los Bills de Buffalo, pero en este partido debo de hablar un poquito más, porque realmente no es creíble la situación que sucedió. Realmente los Bills deberían estar jugando en el partido de campeonato. No hay otra forma de ponerlo. Mostraron que realmente tienen todo para ser campeones de toda la liga, no nada más de su conferencia. Pero le dejaron 13 segundos a Patrick Mahomes y perdiendo nada más por 3 puntos. Obviamente uno piensa, ya se acabó el partido. Pero no, Patrick Mahomes encontró una forma de llevar a su equipo en 2 pases hasta el lugar donde tenían que patear un gol de campo. Lo patearon, lo anotó el super bateador de los Chiefs. Y con esto ellos son los que avanzan al campeonato de la Americana por el cuarto año consecutivo. El primer equipo en avanzar 4 años consecutivos al campeonato y de forma de local, porque esa es la diferencia entre los Bills de los 90 y Patrick Mahomes y obviamente otros equipos como Dallas, que estuvo 4 años en los 90 consecutivamente en el campeonato de la Nacional, pero estuvieron 4 años consecutivos en su casa y ya han clasificado de esos 4 a 2 Super Bowl seguidos. Entonces vamos a ver si llegan al tercer Super Bowl seguido. Pero bueno, eso también sin hablar del partido que tuvo los Cincinnati Bengals con su jugador Joe Burrow tuvo un partido increíble y obviamente es una lástima que se pierda lo que él hizo, porque pues todos van a recordar el partido entre los Chiefs y los Bills de Buffalo. Pero bueno, es que qué forma, qué fin de semana, qué bueno que a mí no me pasó lo que le pasó a Green Bay, que le pasó a los Bucks, porque los Bucks también regresaron de estar 27-3 abajo para empatar el partido, y ya cuando parecía que iban a ganar el partido, bueno, que se iban a ir a tiempo extra y que obviamente iba a ganar Tom Brady, como siempre, llegaron los Rams y en 2 jugadas también llegaron a la línea donde pudieron patear el gol de campo que los acreditaba como los que pasan al campeonato de la Nacional, y eliminaron a Brady de la forma más siniestra, o sea, porque pues regresó en el cuarto y todos esperamos la magia de Brady que siempre sucede en los partidos importantes, que obviamente los oficiales siempre ayudan a Brady. Esta vez no le ayudaron y hasta le dieron una penalidad de 15 yardas por conducta antideportiva. Entonces imagínense, lo que está acostumbrado Brady no se lo dieron, entonces estaba furioso. Pero bueno, entonces vámonos a los resultados de esos partidos, ya que hablé tanto de ellos. Pues obviamente estoy emocionado porque nunca he visto un fin de semana tan cargado de resultados sorpresivos y buenos partidos, porque ninguno estuvo malo. Especialmente, o sea, si te gusta la defensiva, también el de 49ers contra los Packers estuvo bien. Entonces, bueno, en el primer partido de la sorpresa, el sábado, en la mañana, o bueno, en la tardecita, los bengalíes le ganaron 19 a 16 a los Titans, a los Titanes de Tennessee, que era el número uno sembrado, y obviamente comenzaron las sorpresas ahí. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de los resultados y de la NFL. Dale. Corazón estalla de dolor. Y tú te 8:59 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando de la NFL y de obviamente los partidos que se jugaron el día sábado y domingo. Entonces están hablando del primero, que fue Bengalíes contra Titanes, y los Bengalíes ganaron 19-16 para pasar al primer campeonato de, bueno, al primer juego de campeonato de la Americana desde el 88, me parece. Bueno, desde la última vez que estuvieron en el Super Bowl, ha sido bastante tiempo para ellos aparecer de nuevo. Realmente, para los que recuerdan, los Bengalíes se enfrentaron en dos ocasiones a los 49ers en dos supertazones diferentes en los 80s. Y el día domingo, que están jugando los... Bueno, el día domingo, porque ninguno de los dos jugó el domingo. El día domingo se festejó o se celebró en alguna forma 40 años del partido famoso entre los 49ers y los Bengalíes, el primer supertazón que ganaron los 49ers y que se lo ganaron a los Bengalíes. Entonces, pues ahí está el recuerdo de ese partido y de todas las emociones que para los 49ers, los fans, y los fans de los Bengalíes, eso significa. Entonces, también el sábado, los 49ers le ganaron 13-10 a los Packers sin anotar a la ofensiva un touchdown. Entonces, ¿cómo estuvo esto? Pues básicamente así estuvo. Iban ganando los Packers 7-0, pues se pusieron 7-3. Después, en una patada que obligaron a los Packers a hacer dentro de su propia anotación, obviamente pensó el que estaba pateando la bola, este es el mejor momento para cagarla, y la cagó. Entonces se le cayó el balón o lo bloquearon, y los 49ers recuperaron el balón y anotaron en la misma jugada, poniendo el partido 10-10. Ya para ese momento me parece que llevan 10-10. Y el gol de campo para ganar el partido lo anotó Gold de San Francisco, que sigue perfecto en postemporada. O sea, este güey, o sea, vale oro por lo visto. Y con esto ganaron los 49ers cuando el tiempo se acabó con un gol de campo de 45 yardas, 13-10 a los Packers. El número 6 sembrado contra el número 1 lo eliminó. Igual el número 4, Bengalíes, dejó a los Titanes fuera, que era el número 1. Después del domingo, ya pensabas que se habían acabado las sorpresas, pero no. Llegan los Rams y de repente todo el partido estuvieron ganando 27-3. O sea, realmente parecía chiste lo que le están haciendo a Brady, que acabó con un rating, un QBR de 14. Esto es lo más severo que se le ha restringido a Brady en toda su vida profesional. Y se lucieron los Rams, pero obviamente no se había acabado el partido. Los Rams empezaron a cagarla, empezaron a soltar balones, empezaron a ser interceptados. Y bueno, no fueron dos balones sueltos lo que pasó con diferentes jugadores. Uno de ellos fue Cobb, que fue el salvador después. Pero bueno, en este momento Cobb fue el primero en hacer un fumble. Después también otro jugador de los 49ers, de los Rams, perdón, tuvo un fumble y los dos lo recuperaron los Buccaneers. Y con esto ellos anotaron rápidamente en esas series, poniendo el partido pues bastante cerca a que se pudiera empatar. Y obviamente los volvieron a parar a los Rams y volvieron a anotar los Buccaneers y empataron el partido. Me parece que bueno, así estuvo la situación. Entonces todos esperamos que... Ah, porque también tuvieron que anotar una conversión de 2 puntos para poner el partido 27-30. Bueno, 27-27 en ese momento. Después los Rams recibieron la patada, ya nada más cuando se acababa ya el partido. Pensamos que se iban a tiempo extra. Y en dos jugadas, ¿qué te gusta? Dos jugadas. Los Rams se pusieron en la línea, me parece que en la yarda número 10. y de ahí patearon un gol de campo. Bueno, fue en la yarda 30, perdón. Bueno, en la yarda 20, aquí dice. Entonces, con el tiempo que se acababa, patearon un gol de campo que fue exitoso. Con esto ellos ganaron el partido 30-27. Entonces ellos avanzan al campeonato y estarán jugando en su casa aparte en el campeonato. Ok. Y en otro partido que vivirá para siempre en la emoción de todos los que vimos, sobre todo los últimos minutos del cuarto cuarto y del tiempo extra, los Bills se enfrentaron a los Chiefs en Arrowhead. Parecía que cualquiera de los dos que ganara este partido podrá, o sea, iban a representar a la americana en el Super Tazón, pero bueno, tenían que jugar el partido así como estaba. Y los Chiefs le ganaron 42-76 a los Bills. Ya les dije, los Bills estuvieron, básicamente los Bills y los Chiefs estuvieron uno tras otro, tras otro, tras otro, anotando para cambiar quién iba ganando ese partido. Primero anotaron los Bills, pensaron que ya iba a tener el partido, después anotaron los Chiefs, pensaron que ya tenían el partido ganado, después anotaron los Bills. Todo esto en los últimos 2 minutos y cacho del cuarto cuarto. Anotaron los Bills, ya pensaron que habían ganado el partido. Le dan 13 segundos a los Chiefs. Y los Chiefs con 13 segundos fue más que suficiente para empatar el partido con un gol de campo. Y se fueron a tiempo extra. Recibieron la bola de los Chiefs, o sea, obviamente ganaron el volado. Lo ganaron y anotaron 6 puntos, o sea, un touchdown, y se acabó el partido. Entonces, ahí está. Realmente estuvo impresionante. Hubo un jugador de los Bills de Buffalo que se llama Davis, que jugó el mejor partido de su, Gabriel Davis, y parecía que iba a ser el partido que lo iban bueno, todos los fanáticos de los Bills iban a estar recordando para siempre. Tuvo un partido de 4 touchdowns, de 200, bueno, más de 200 yardas por aire de recepción, y fue el primer jugador en hacerlo en la temporada, bueno, en la Super Bowl era, o en la era del Super Bowl. Y obviamente eso demuestra que fue un partido para la memoria de todos los que vieron ese partido. Pues eso nada más es el calentamiento, porque este fin de semana siguen los partidos de campeonato de la americana y campeonato de la nacional. Entonces el domingo a las 3 de la tarde tiempo este se enfrentarán Cincinnati y Kansas City por el derecho de pasar al Super Tazón por la americana. Esto va a ser en Arrowhead Stadium y va a ser transmitido por CBS. Obviamente el domingo ahí estaremos. Y el domingo también a las 6 y media tiempo del este se enfrentarán San Francisco y los Rams. Este será en SoFi Stadium en Los Ángeles. Y obviamente estos dos equipos ya han jugado antes por el campeonato de la nacional para pasar al Super Tazón. Me parece que lo han ganado los 49ers, pero no estoy seguro, tendría que checar. Obviamente todos estamos viendo si se da la casualidad de que San Francisco regrese a jugar este año contra Cincinnati en el Super Tazón. Bueno, sería muy interesante porque nadie veía a estos dos equipos en el Super Tazón hace un mes. Y sin embargo, pues ahí están para que veas lo que saben los expertos de este deporte. Y bueno, otra de la información que sale de la NFL es que Sean Payton, el entrenador de Nueva Orleans, ha renunciado a su puesto. O sea, que dejará de ser el entrenador de Nueva Orleans. Y obviamente la gente que está buscando entrenadores y los equipos que tal vez no estaban y ahora estén contemplándolo, tratarán de hacerse de sus, bueno, del derecho de usar a Peyton como su entrenador en jefe. Vamos a ver qué pasa, porque realmente estaría muy interesante que acabara en Dallas. Recordemos que Sean Payton estuvo de coordinador ofensivo en Dallas cuando estaba el Tuna Bill Parcells de entrenador en Dallas. Pero bueno, eso es toda la información entonces de la NFL. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todos estamos emocionados. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas, como dicen, entre los quarterbacks que quedan. Que todos muy buenos, realmente. Todos han hecho un buen... Excepto Garoppolo, realmente que no ha mostrado mucho. Que es la defensiva lo que lo ha hecho. Pero realmente ahí están, ¿no? Digo, cada vez que necesitan una jugada, él hace. Entonces, pues, sea que sea, hay tres muy buenos quarterbacks y uno que pues simplemente gana partidos. Sale. Pues de ahí vamos a pasar a la NBA, al básquetbol profesional de aquí de Estados Unidos. Y los partidos que se están jugando ahorita. Hay uno entre los Phoenix Suns y Utah Jazz que está prácticamente empatado a la mitad. Está 50 a 48. Los Phoenix Suns van ganando ese partido. Los que ya terminaron. Los Grizzlies le ganaron 118 a 110 a San Antonio Spurs. Los Chicago Bulls le ganan 111 a 105 a Toronto. Denver le gana 124 a 118 a Brooklyn. El Miami Heat le gana 110 a 96 a los Knicks de Nueva York. Atlanta le gana 121 a 104 a Sacramento. Los Clippers le ganaron 111 a 102 a Orlando. Y Charlotte le ganó 158 a 126. O sea, este partido nadie salió a jugar de defensiva. O sea, realmente son casi 300 puntos de ofensiva. Wow. En otro partido más, Cleveland le ganó 115 a 99 a los Milwaukee Bucks. Entonces, con esto vamos a las posiciones en la División Atlántico. Están los Brooklyn Nets en la División Este, perdón, en la Conferencia Este. Está en la División Atlántico. Brooklyn Nets está primero con 29-19. Philadelphia está 28-19, Celtics está 25-24, Toronto 23-23 y los Knicks están 23-26. En la división central, Chicago está primero con 30-17, Cleveland 30-19, 30-20 está Milwaukee Bucks, Indiana está 17-32 y Detroit está en el fondo de esta división. En el sureste, Miami está primero con un récord de 31-17, Charlotte 27-22, los Washington Wizards 23-25 y en el fondo está Atlanta y Orlando. En la división noroeste, los Utah Jazz están primero con un récord de 30-18, los Nuggets de Denver están 26-21, Minnesota 24-23, en el fondo están Portland y Oklahoma. En la división Pacífico, Phoenix está primero con un récord de 37-9. Golden State está con un récord de 35-13. Los Clippers 25-25. Los Lakers 24-24. Y Sacramento está en el fondo. En la división Suroeste, los Memphis Grizzlies están en primero con un récord de 32-17. Mavericks está 27-21. Nueva Orleans, San Antonio y Houston están en el fondo de esa división. Entonces vamos a pasar a los partidos del día de mañana y del viernes. Ya para terminar el programa, el día de mañana los Lakers a las 7 y media tiempo del este se enfrentan a los 76ers por TNT y a las 10 de la noche tiempo del este por TNT también los Timberwolves contra los Warriors. Bueno, eso es el día jueves. El día viernes tendremos estos partidos a las 7, tiempo este. 7 de la noche, tiempo este. Pistons contra Magic a las 7 y media, tiempo este. Lakers contra Hornets. Celtics contra Hawks a las 8. Los Nuggets contra Pelicans. Los Clippers contra Heat. Trail Blazers contra Rockets. Jazz contra Grizzlies. Los Pacers contra el Thunder. Los Bulls a las 8 y media contra los Spurs, a las 9 Timberwolves contra Suns y a las 10 los Knicks contra los Bucks. Este último por ESPN. Entonces ahí están, también el de los Lakers contra los Hornets va a ser a las 7 y media tiempo del este por ESPN. Entonces eso va a ser todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el programa